Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi querido Espíritu Santo, por tu dulce y maravillosa compañía, por tus horas, días y a veces meses esperando que te dé la bienvenida, que ceda a ti, que te valore. Gracias por estar cada uno de los instantes de mi vida a mi lado. Compañero fiel y justo, gracias por guiarme a la verdad, a Cristo. Gracias por enseñarme lo que nadie supo enseñarme. Gracias por guiarme al corazón de Dios. Gracias por enseñarme cómo adorar y por susurrarme al oído tantos y tantos sonidos, acordes, melodías y letras que tocan el corazón del Padre. Gracias, Jesús, por no dejarnos solos, por dejarnos al Consolador. Espíritu Santo, perdóname si a veces te subestimo o me familiarizo con tu compañía. Perdóname por todas las veces que intenté asumirte y corté tu fluir en mí. Perdóname por todas las veces que no te tomé en cuenta. Por todos los días en los que no hablé contigo y no te traté como lo que realmente eres, un amigo. Perdóname por contristarte con pensamientos, hechos o dichos de mi boca. Perdóname si te apagué en algún momento de mi vida. Perdóname si antepuse mi agenda a tu agenda. Perdóname, Espíritu Santo, decido ceder a ti, darte el lugar que te corresponde, amarte, adorarte, valorarte y seguir tu voz cada día de mi vida. Espíritu Santo, como te movías por la faz de las aguas, desciende sobre mí con olas de amor. Te mueves como el viento, fluyes como el agua, quemas como el fuego purificador. Dame un encuentro fresco, un encuentro que me cambie por completo. Nunca me saciaré, siempre, siempre, siempre querré más, más de ti, más de tu Espíritu. Consolador, dulce, tierno, mi refugio, mi amigo, ese eres tú.